una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Juana Rosario Molina, nacida en Buenos Aires, Argentina, el 1 de octubre de 1962, es una cantante, compositora y actriz, hija del cantante de tango Horacio Molina y de la actriz Chunchuna Villafañe. Ella es mundialmente famosa por su sonido distintivo, que generalmente se considera folktrónica, como también a interpretar géneros como ambient, experimental, neofolk, indietrónica, psicodélico e indie pop. El disco que estamos en cuestión proponiendo es el quinto álbum de estudio de la cantautora argentina Juana Molina. Fue lanzado al mercado el 8 de octubre del 2008. Musicalmente es el álbum más abstracto y consistente en el uso frecuente de los loops. Ha recibido críticas positivas por la prensa musical especializada. Combina voces vanguardistas, guitarras en bucle y percusiones hipnóticas con la atmósfera de Portishead y My Blow Valentine. Molina deja en claro su gran admiración por la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio, a quien le dedica la pieza central del disco, Los Hongos de Marosa, construida sobre armonías asimétricas, teclados envolventes y texturas de Medio Oriente. Molina logró un material muy arriesgado, con melodías casi tan accesibles como las del pop convencional. La escucharemos desde el mencionado disco Un Día del 2008, la canción ¿Quién? mundos diferentes. Allá por el año 1971 en San Pablo, en Brasil, había un trío de música amateur que estaba formado por João Ricardo, Fred y Antônio Carlos, Pitoco de sobrenombre, que se había comenzado a presentar en una casa de espectáculos que se llamaba Curtiso Negro, que estaba en un barrio bohemio del centro de la ciudad de San Pablo. 1971, plena dictadura en Brasil. El repertorio de este trío mezclaba sonoridades de distintos géneros musicales regionales brasileños y algo del pop internacional, con arreglos que eran compuestos a partir de instrumentos como la guitarra de 10 cuerdas, la viola folk, la gaita y el bongo. Después de algunos meses de relativo suceso, Fred y Pitoco dejaron el grupo y João Ricardo invitó a otros músicos, dos músicos más, para recomponer el trío: el guitarrista y compositor Gerson Conrad y el vocalista Ney de Souza Pereira, que fue conocido posteriormente como Ney Mato Grosso. La tapa del primer disco de lo que fue ese segundo trío, que se llamó Secos y Moleados, realmente llama mucho la atención. Son cuatro bandejas dispuestas encima de una mesa y en cada una de esas bandejas está la cabeza de los cuatro integrantes, que eran los tres integrantes del trío más el productor Morsi Dual. Ahí en esa tapa están las cabezas de los cuatro sobre bandejas que están dispuestas en una mesa al lado de panes, botellas de bebidas, cebollas, granos y chorizos, como si todo estuviese preparado para una especie de banquete antropofágico. En 1973, las emisoras de radio de Brasil, de las principales ciudades, San Pablo, Río, Belo Horizonte, comenzaron a pasar músicas de un grupo que todavía era desconocido, que inmediatamente cayó en el gusto del público. Ese era, claro, Secos y Moleados. Al lado de algunos sucesos memorables que se lanzaron también aquel año, como Estacio, Holy Estacio de Luis Melodía, el gran Ouro de Toro del fantástico Raúl Seixas y Folias Secas, que era una composición de Nelson Cavaquinho y Guilherme de Britos, interpretada por nada menos que por Eli Regina. Tres grabaciones de ese nuevo grupo, Secos y Moleados, ocuparon las posiciones de destaque en todos los charts. Esas eran estas canciones: Ubira, de João Ricardo y Luli, Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes y Gerson Conrad, y Sangue Latino, de João Ricardo y Paulinho de Mendonça. Lo que vamos a escuchar de Secos y Moleados, de ese primer disco del año 1973, es esta Sangue Latino. Meus caminhos tortos, diferentes.